turns out your body so much. Faster, further, go. Faster, further, up, up, up. Faster, further, go. Aquí estoy tan solo en Latinoamérica con el hambre, la injusticia, la miseria. For power government inside your country so much fear. Fuck them for the no, fuck them for the fuck them for the no, fuck them for the Pues muy buenas tardes, empieza aquí otro casete de varios. Esta cosa se escucha en casetedevarios.wordpress.com y en radiola.org. Está por aquí, tenemos el placer de que esté Mario por acá, sentado a mi vera. Muy buenas, Mario. Hola, amigos. Hola, Mario. Mierda, Mario tiene un aparato de estos del móvil moderno que hace ruidos. Esperamos. Ah, bueno, pero yo tengo el control de la mesa. Tengo una máquina de efectos de sonido, no tengo más. Sí, sí. Yo tengo aquí lo que maneja el volumen para bloquearte. Sí, sí, tienes el poder. Jaja. Bueno, vamos a hacer aquí un casete rapidito porque nos vamos a ver al Orgatibu y no quisiéramos perdernos un cacho. Y vamos a poner, como siempre, música que nos apetece un montón poner y leer algunas cosillas que nos han llamado la atención. Vamos a empezar con una canción que últimamente escuchamos un montón. Es de Yo la tengo y se llama Om. Sometimes the bad guys Hemos empezado con Yo la tengo y la canción Nom, que es muy de empezar, que estoy enganchado últimamente. Y estos son Violent Femmes con una canción tipiquísima que se llama Blistering the Sun, pero que es muy buena por las mañanas. ¿Y por qué no por las tardes? Pues ahora, pues como nos vamos a ver a los Gatibu, pues vamos a poner una canción de Skizu y una de Gatibu, así del tirón. Y pues Mario, que es una enciclopedia, no ha sabido decirme qué músicos comparten Gatibu y Skizu. El cantante mínimo, pero no, ni idea. No, porque, o sea, los Skizu le desconozco de nombre, creo que no los he escuchado nunca. Ah, mira, pues ahora vamos a escuchar una canción que te diría que es suya, pero yo creo que es una de estas canciones típicas que tienen los vascos y que luego versionean todos los grupos. Sí. Bueno, el caso es que a mí por lo menos me gusta. Venga. Mendian, larrartian, aurkitzen da loretxo bat. Aurrian, umetxo bat, loretxoari begira. Transcurre el tiempo. Las agujas del reloj tic-tac. No se puede mirar atrás y no se puede controlar el después. Por eso los cuatro vientos quisiera liberar el nudo que tengo, la cuerda que no para de ahogarme, tengo que cortarla. Hacer todas las cosas que me apetezcan. Quiero tener ocasión para equivocarme y mientras haya fuerzas, abriendo caminos, creer en mí mismo. Y con los ojos cerrados, siento en el interior un mar embravecido, sí. Cómo siento la necesidad de libertad, las ganas de vivir. Por encima de todas las nubes y por debajo de las zarzas vivo yo, y estoy limitado sin poder decir nada, callado. Aurrera doa erlojuaren orratzak titiak ezin da atzera behitu da ezin da kontrolatu geroa horregaitik lau aizetara askartu nahiko neuke dekoten korapiloa. Eten barik itoten naben soka hau apurtu behin diot. egin nahi dut asan gauza guzti isekei erratzeko aukera bat uki nahi dut den gerra dauen ardien bidiek zabalduz nigan sinistuz. Zien azpikik bizina zetan nago mugaturik ez ere esan ezinik isilik horregaikik lau aizetara askatu nahiko neuke dekoten korapiloa eten barik itoten naben soka hau apurtuen bihot. Egin nahi doda zan gauza guzti izekein erratzeko aukera bat eukin nahi dut den gerra dauen ardien bidiek zabalduz bai nigan sinistu ezin dut gehiago da begizek itxite sentitzen dut barruen itxaso bat golpeka. Zelandeko den azketasun beharra bizitzeko koko. Bizitzeko koko. Da begizek itxike sentitzen dut barruen itxaso bat dolpeka. Bai, zelandeko den azketasun beharra bizitzeko koko. Itxaso bat golpeka, bai, zelandekoten askatasun beharra, bizitzeko gogoa. Bizitzeko gogoa! Viendo cómo aporrea Mario la mesa del estudio de radio de la Icanta, me da que nos lo vamos a pasar bien, Mario. Sí, está aquí gozándolo en la silla. Hombre. Ya sabía yo. Cati, un grupo que estaba pensando, bueno, siempre lo pienso, que me recuerda un poco a la música. Antes escuchaba mucho más Platero y tú, Extremoduro, todos estos grupos de rock de acá. Sí. Y ciertamente, aparte de que en los primeros discos colaboren bastante el Roe y el Fito, me recuerdan bastante y lo gozo, la verdad. No escucho casi ya grupos de estos, pero este lo gozo. Pues bueno, esta semana estaba ahí, me he reencontrado vía P2P con un disco que... Mario, ¿te suena el teléfono? Sí. No, da igual. Que sean buenas noticias. No son. Bien. Sí. Muy bien. Pues mira, otra buena noticia para ti. Me he reencontrado con un disco y como sabía que ibas a estar aquí en el estudio, te voy a poner una canción de nuestra adolescencia. A ver si también tocas... Me da miedo y todo. A ver, te da miedo y todo. A ver si también te da por aporrear la mesa o te avergüenzas. A mí reencontrarme con ella me da una alegría. Después de tanto tiempo sumido en una oscura lucha día a día por lograr lo que nos hemos merecido. Y no me corto, no creo que sea un puto engreído. Lo que hace falta es cojones para decirlo. Tengo derecho a ser oído y no estar siempre pendiente si me he cedido. Y sin embargo nosotros estamos vendidos a merced de cualquier desaprensivo, con una pluma en una mano y en la otra un cuchillo que te corte, te raje, te diga que no vales. Decida mi carrera sin haberme conocido, tratado y al menos escuchado y por supuesto visto. Otra misiva activa y pasiva, como quieras cogerla, seguro que te acuerdas. Fuimos un buen anfitrión y tú me recibiste como todo un cabrón, puteando, ignorando y con el mazo dando. ¿Dónde más duele, cabrón? En eso que pregonas y que dice algo así como todos hermanos cogidos de la mano. No me creo el sermón, me importa una mierda toda tu posición. Y hasta aquí hemos llegado, quiero que quede muy claro. Cansados de aguantar, frustrados, ver armados e ilusión. Puedes estar seguro, también conservo mi orgullo existir. Y en mí fue la única manera de sobrevivir. ¿A quién más? Debo pedir permiso para hablar, sin molestar, sin tapujos al nombre. A cada cosa como se la debe. Ya sabía yo que a Mario le iba a alegrar esto la tarde. Portentoso. Portentoso. Vaya adjetivo. Pues bueno, vamos a... Se me ha olvidado decirte, Mario, ahora te pregunto en directo. Vamos a leer una cosa que hemos encontrado por ahí por internet. Ahora mismo nos acordamos dónde. Y nos ha gustado, es un comunicado que es un poco colleja a la corriente más insurreccionalista del anarquismo. Y pues hemos cortado algunas partes porque a partir de hoy he considerado que cuando no sepa si algo es un marrón leerlo en la radio, Mario va a ser el baremo que me lo diga. Porque ciertamente Mario conoce un caso, que es lo que te quería preguntar, que pasó, porque claro, yo llego hace menos a radio. ¿Podrías así, más o menos en poco rato, ya que el comunicado este es larguísimo, recordar a la gente lo que pasó, que fue con la casa incendiada? Sí, bueno, es una anécdota que podrán leer. Que sí, Mario, el teléfono. Que podrán leer en el fanzine que estamos preparando para el quinto aniversario. Y nada, pues hemos estado muy sencillo. O sea, pues sí, en un programa antes de la primera procesión atea, que finalmente no llegó a realizarse en la primavera del 2011 o 2012, 2011 creo. Pues sí, 2011, pues nada, pues hubo un boletín, una persona que vino a hacer un boletín ateo, tal, de una organización de las convocantes, y dijo que uno de los objetivos de ese boletín era castigar la conciencia católica. Y dos o tres días después, pues esa frase aparecía en el ABC, en La Razón, citando a Radio ELA, porque el programa estaba subido a la web. Denuncias de organizaciones de ultraderecha y católicas, su abogado, pues y una denuncia a su nombre y a otras dos personas de aquí de la radio, y en ese momento y esa denuncia finalmente quedó un poco en el olvido, ¿no? Pero el programa, bueno, el consejo de su abogado fue que borrásemos el programa de la web. Bien, está bien recordar de vez en cuando cómo delimitados son los límites de, valga la redundancia, de la libertad de expresión, entre tantas otras cosas, en esta podrida y corrupta democracia. Pues bueno, vamos con este comunicado, vamos a no leerlo entero, ya lo encontraréis por ahí o no. Y recordar lo que joder que se puede decir y que no. Mañana yo la verdad es que tengo un plan mejor que me venga a buscar la policía a casa. No sé tú, Mario, si tienes algo mejor que hacer. Seguramente todo el mundo tiene algún plan mejor que ese. Se prevé un día soleado, por lo que me contabas en el parte meteorológico de la semana. 25 grados mañana, no os quedéis en casa. Bajad a la calle, al parque, donde sea, pero vamos, joder. Bueno, vamos allá con esto, que es un poco larguillo. Barcelona, comunicado de acciones anarquistas y respuestas a los nihilistas. Con este comunicado queremos reivindicar las siguientes acciones como parte de una lucha por la destrucción del Estado, el capital, el patriarcado y todo sistema de dominación. Una lucha para la creación libre de relaciones voluntarias y solidarias a nivel global y a nivel local. En otras palabras, una lucha por la anarquía. 5 de enero, por la noche contamos un cuento a un niño sobre los maquis y las luchas anarquistas contra Franco y contra la democracia. 13 de enero, cocinamos una comida saludable para una compañera que tiene una enfermedad crónica. 17 de enero, escribimos una carta a un compañero encarcelado por participar en un disturbio. 12 de febrero. Cuidamos del niño de unos amigos quienes padecen precariedad económica y la obligación impuesta del trabajo asalariado. 19 de febrero. Dijimos a algunos activistas de izquierda que los encapuchados no eran policías infiltrados, sino que éramos nosotros y que era necesario y bueno encapucharse y tomar las calles por la fuerza. 28 de febrero. Regalamos verduras de nuestro huerto a amigos y vecinos, sin dinero ni intercambio. Para nosotros, los ataques contra el sistema son esenciales en nuestra lucha. Pero nos hemos engañado a nosotros mismos. Una lucha no consiste solo en ataques. Los ataques no son más importantes que la necesidad de cuidarnos, de mantener y difundir nuestra historia colectiva, de crear relaciones basadas en el regalo, la solidaridad y la reciprocidad, de imaginar nuevos mundos y nuevas luchas, de confrontar nuestro aislamiento y de establecer relaciones subversivas y honestas con gente fuera del gueto categórico y político en el cual el espectáculo nos esconde. Se vuelve evidente que hemos perdido varias veces en el pasado y que lo más duro de todo es la fractura histórica. Y la pérdida de nuestra memoria de lucha es tener que empezar de cero. La hiperalienación, contra la cual el nihilismo es la respuesta lógica, no es más que el resultado de la derrota en luchas pasadas. Nos encontramos en una totalidad que hay que destruir, solo porque no queda nada de lo que construimos en el pasado. Para no perder todo cada vez que nos sublevamos, tenemos que sostenernos no como individuos aislados, sino como una comuna, como una lucha colectiva y multigeneracional. Y esto no se puede conseguir a través de una priorización exclusiva de los ataques. La jerarquía de tácticas perteneciente a la izquierda fue mínimamente transformada dentro del nihilismo. Cogieron la punta de lanza, las acciones supuestamente más importantes como las únicas que importaban y se olvidaron de las demás. Esto es una visión patriarcal y contraproducente. Esto es el olvido de todas las acciones, primero invisibilizadas por el patriarcado, después por el capitalismo y por último por la izquierda supuestamente anticapitalista, que son necesarias para la vida y también para la lucha. La táctica más agresiva solo tiene sentido y tiene la posibilidad de ser sostenida dentro de un complejo de acciones de todo tipo, siempre que sean libertarias y directas. Al no entender que luchar significa llevar con nosotros un nuevo mundo que está esperando nacer en las cenizas del sistema de dominación, nos transformamos en meras armas contra el capitalismo, en herramientas dedicadas a destruir, sin las otras cosas que los humanos necesitamos para vivir y luchar. es el capitalismo y quiere tratarnos como herramientas. Nosotros no deberíamos hacer lo mismo. Pero demasiadas veces hemos visto como compañeros, quienes partiendo de la desesperación, la impaciencia y la alienación se lanzaron descuidadamente a la guerra contra el Estado que todos nosotros vivimos diariamente. Ellos siempre acabaron muertos o en prisión, y a menudo en menos de un año. ¿Y después qué pasó? Los compañeros que sobrevivimos hicimos todo lo que pudimos para apoyaros, y para apoyar a los presos, para no olvidar a los asesinados, para no dejar que ganase la represión, para no perder toda nuestra fuerza y no permitir una fractura histórica que nos quitaría nuestra memoria colectiva de lucha. Pero poco a poco esta memoria se está perdiendo, y cada 4 años aparece un nuevo grupo que descuida las otras tareas de la lucha para dedicarse solamente a la destrucción de nuestro enemigo común. Y cuando les apoyamos, pero también les criticamos, o incluso a veces sin tan siquiera criticarles, nos llaman cobardes por dedicarnos a otras tareas, aunque también participamos en los disturbios o en acciones nocturnas, por discrepar con ellos ideológicamente y por no glorificar su grupo o su federación informal. Ellos no saben cuántas veces ya han perdido porque una tarea que descuidan es la transmisión de la memoria. En vez de una memoria profunda, viva y estratégica, solo tienen una martirología. Y entonces tenemos que presenciar cómo nuestros amigos y compañeros se convierten en símbolos, y al final en armas de la ideología. Algunos de los compañeros muertos sí que eran nihilistas, pero dentro de la martirología nihilista también se recuperan compañeros que no pertenecieron ni a una banda ni a otra, o quienes pertenecieron claramente a la otra banda, en esa división estúpida entre sociales y antisociales. Sus nombres e imágenes son usados para animar ataques a la destrucción total, sin parar a reflexionar sobre sus errores o los verdaderos proyectos y deseos que estos compañeros tenían cuando estaban vivos. Queda claro que tenemos que luchar, lo cual conlleva posibilidades de muerte o prisión, pero no significa que tengamos que celebrar la muerte o la prisión. El suicidio también es una forma de resistencia, pero no es revolucionario. Queda claro que tenemos que recordar nuestros muertos y prisioneros, pero no significa convertirles en mártires o en héroes. En conclusión, queremos criticar el estado actual de la literatura anarquista, tal y como está basada desproporcionadamente en comunicados superficiales que carecen de contexto, análisis y reflexión, y que solo valorizan los ataques y no las otras tareas que tenemos que llevar a cabo para mantenernos vivos y fuertes. Por supuesto, esto nos ayuda a enterarnos de las acciones clandestinas habidas por otros compañeros. Nos da fuerza y alegría leer que algún símbolo de poder ha sido quebrado o quemado, pero es mucho más útil pensar y escribir acerca de estrategias de conflictividad, de acuerdo con cada momento y lugar, en vez de fomentar la visión cuantitativa de la lucha. Rechazamos convertir nuestra rebelión en una ecuación matemática para medir nuestra rabia. Cuantos más golpes o incendios produzcamos, más fuertes seremos. Cuanto mayor sea el daño económico, más potente será la acción. Es el pensamiento de un economista, de un general o de un idiota. Por todos estos motivos, decidimos escribir este comunicado para reivindicar una serie de acciones que consideramos igual de importantes como los ataques en la situación actual. Son acciones que hacemos cada semana, normalmente sin pensar 2 veces ni publicarlo en Internet. Las publicamos ahora para visibilizar una preocupación personal y una debilidad generalizada a lo largo del espacio anarquista, contra los comunicados, por la anarquía y por todas las tareas de lucha. Yeah. so close to the edge, can you pull back in time? There's a voice in your head and there's a voice from behind, appealing to reason to help you make sense of the mess that's around you. Are you a spanner in the works or part of the plan? Are you shaking or biting the invisible hand? Is revenge the only way that you can make a stand? It's not how you fall, it's how you land. Pues esto ha sido Asia Tu Foundation después de este comunicado interminable. Y vamos a darnos brillo, pero tenemos mail de Cindy Lauper. Vamos a... Sí, ¿no? Vamos a leerlo no tranquilamente porque tiene chicha, pero bueno, vamos a mencionarlo porque la música que vamos a poner es de la vía Música Raruna, por la cual empezamos a entablar amistad con Cindy Lauper. Nos pide Música Raruna. Bien, bien que escuchó el casete. Saludo, oh señor. Dice, oh saludos, oh señor de rectángulo sagrado. Es asunto del mail, Mario. Supongo que se refería al casete, rectángulo sagrado. Bien. Ah, bueno, sí, joder. Ya, yo lo acabo de caer ahora. Friki. Bueno, que sí, que friki. Cindy Lauper. Por algo es Cindy Lauper. Sí, Cindy Lauper. Que bueno, que tardó un par de días en enterarse que el casete pasado era el santo casete porque era Semana Santa, porque no se había enterado. Que le comentan cuando me escribe que en Sevilla han tenido que cancelar, mira, unas jornadas alternativas a la Semana Santa que estaban organizando. Nos deja el enlace de Indimedia Estrecho, mierda, no podemos leerlo, igual para la siguiente, porque se nos va el objetivo. Por la presión que se estaba ejerciendo desde foros y medios de comunicación de extrema derecha, nos deja un enlace de ABC Sevilla, el cual, el titular es Festival Anticristo al paso de la cofradía de San Bernardo. Los ocupas de un edificio municipal del que no han sido desalojados serán llevados mañana a la fiscalía. Tócate los pies. Qué simpáticos. Qué simpáticos. Mira, la ABC, la Semana Santa, es que es siempre lo mismo. ¡Ay! Bueno, dice, muy heavy la persecución a los buenos ocupis de los centros sociales. Levantamos nuestra copa por exceso de raíces. La levantamos. Desalojos son mudanzas, ilusiones renovadas. Total, que somos prácticamente, ya que somos prácticamente ciberíntimos, te abriré mi corazón. Andaba yo extrañando a la ciudad de Mansilla y los espías y algunas otras. Así que estoy tan triste y aislada que me haría muy feliz escuchar por el casete alguna canción de Fiera. Además están en Creative Commons, aunque son tan molones que puedo decir miedo por ningún tema. Libre albedrío, querido señor del casete. Y nos deja el MySpace de Fiera y sí, los Fiera nos encanta. Pusimos aquí drogas, así que no podemos poner otra vez drogas. Las pondríamos 30 veces. Y en la página de en el rancho.com está el disco de Fiera. Fiera es del bajista, creo, de Pony Bravo y otro tipo. Y los Pony Bravo también muy curiosos que han sonado por acá. Dice, me alegrará la dura jornada de sol y brisa marina. Hágame el honor. Recuerdo mis tendencias a considerar la muerte como una opción más que válida para eludir la jornada laboral. Hágalo por Toby. Vale. Firmado Cindy Lauper. Te queremos, Cindy Lauper. Sí, los mails de Cindy Lauper son una parte imprescindible del casete. Sí, sí, sí, sí. Bien, gracias Cindy Lauper por escribir. Y ando de tiempo limitado, pero vamos a poner a los Fiera. A mí también me ha costado un montón, pero al final voy a poner Pisapapeles, que es de las más normales. A mí me gusta, que nunca me acuerdo cómo se llama, la que tiene el solo de aspiradora. Es que son tan rarunos. Cómo nos gusta la música raruna, Cindy Lauper. Y después vi a los Ganglios. Me he enterado de una entrevista que he leído a los Ganglios, me he enterado de este grupo que se llama Aus Raus, que lo he descubierto esta mañana, pero tiene grandes posibilidades. Vamos a poner una canción que se llama Copy the Poor, copia a los pobres, y se me queda fuera, aunque claro, esa mañana que me escribiste el mail le contesté que tienes que escuchar a Ostai, el disco Wananai. Se queda fuera Gran Muralla China, que es una canción rayante como nos gustan en el casete. Vale, bien, pues vamos a escuchar a los Fiera. pizza papele, pizza papele, pizza papele, pizza papele. El viernes 5 de abril a las 8 de la mañana la policía desalojó por la fuerza y sin previo aviso el centro social ocupado y autogestionado Raíces situado en la calle Mesón de Paredes 15. Si ha sido un desalojo legal o ilegal nos da bastante igual. Porque sabemos que ha sido ilegítimo. Hoy más que nunca somos conscientes de que las reglas del juego vienen impuestas por los intereses de quienes las dictan. En realidad siempre lo hemos sido. Su legalidad nos trae sin cuidado. En estos pocos meses de apertura, el centro social era ya el lugar de referencia para reuniones de muchos colectivos y asambleas, así como un punto de encuentro para debates, cafetas, charlas y actividades semanales. Sin embargo, la asamblea del CSOA Raíces está más fuerte que nunca, y lo que nos importa ahora es el presente. Y el presente viene cargado de unión y de lucha, porque el miedo ya ha cambiado de bando. Tienen miedo y lo demuestran con su forma de hacer las cosas. Este desalojo no ha terminado con nada. Lo que viene no es una vuelta a empezar, es una simple continuación. Una oportunidad para seguir creciendo y para continuar con nuestras actividades en un espacio mucho mejor, con suelos, paredes y ventanas. Así que muchas gracias. Aquí nadie se ha marchado, nunca podrán con nosotras. Desalojos son mudanzas e ilusiones renovadas. Un desalojo, otra ocupación, asamblea del CSO Raíces. Like that. Pues hemos escuchado a los Especias con Ghost Town, esta canción que salía entre las miles de canciones de odio hacia Margaret Thatcher, aunque esta no es muy explícita, o que ha inspirado la muerte de Margaret Thatcher, y nos vamos a toda leche porque vamos a llegar tarde a nuestras cosas. Y vamos a poner una canción de los Queen of the Stone Age, que van a sacar disco, que llevan sin sacarlo desde el 2007, y tenemos unas ganas porque nos encantan. La semana que viene, más casete.